expedición tiene una misión: hallar niñas sin igual. Niñas hay mil, la tierra es hostil y las guardias no son de fiar. Ojo al pasar, plegos vas a encontrar, más también toda niña que uno sueña. Escoge del montón, solo hay una excepción: tú no llevarte dinero. Si le robas el dinero, mejor huye de ahí, cabrón. Y nunca mires atrás, ahora debes correr, trampas hay por doquier. Y no tienes ni idea de dónde estás, se acercan a ti y están aquí. Temes que esta sea tu tumba, buscaba follar, en la cárcel vas a acabar. Follar, follar, en la cárcel vas a acabar.